levántate, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor. Tus enemigos se alejen, los sustos en ti se alegren. Señor, tu Dios en medio de ti.